Acciones de la oración. Transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. Por ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quienes nos dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias o glorificar. Se puede orar por sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encarnados de la ejecución de su voluntad. Las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ruega a otros seres que a Dios, solo es con el título de intermediarios, de interceptores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o que nuestro pensamiento llegue a él. Para formarse una idea de lo que sucede en estas circunstancias, es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados, sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, como aquí estamos en la atmósfera. Este fluido recibe una impulsión de voluntad, es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas más que las del fluido universal. Se extiende hasta el infinito, pues cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, del encarnado al desencarnado, del desencarnado al encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, de la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y de la voluntad. Así es que la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, y que los espíritus se comuniquen entre sí, que nos transmitan sus inspiraciones y que se establezcan relaciones a distancia entre los encargados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No es con el objeto de materializar la oración, sino hacer comprensible el efecto, manifestando que puede tener una acción directa y efectiva sin que por éste deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas y el único que puede hacer su acción eficaz. Por la acción, el hombre llama el concurso de los buenos espíritus que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos. De ese modo, adquirirá la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino derecho si se ha desviado. Asimismo, puede desviar de él los males que adquiere por sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que ha cometido y arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimiento. ¿Tiene acaso derecho de quejarse si no consigue su curación? No, porque hubiera podido encontrar en la oración la fuerza para resistir las tentaciones. Si los males de la vida se dividen en dos partes, una compuesta de aquellos que el hombre no puede evitar y la otra de las tribulaciones, cuya primera causa es el mismo por su incuria y sus excesos, se verá que ésta sobrepuja de mucho en número a la primera. Es pues muy evidente que el hombre es el autor de la mayor parte de sus aflicciones y que se la ahorraría si obrase siempre con moderación y prudencia. No es menos cierto que estas miserias son resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios y que si las observamos puntualmente seríamos felices. Si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos las enfermedades que son consecuencia de los excesos y las vicisitudes que conducen a ellos. Si pusiéramos límites a nuestra ambición, no temeríamos la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuéramos humildes, no sufriríamos los desengaños del orgullo abatido. Si practicáramos la ley de la caridad, no maldeciríamos, no seríamos envidiosos y celosos. Si no hiciéramos el mal a nadie, no temeríamos venganza. Admitamos que el hombre no puede nada sobre los otros males, que todas las oraciones sean superfluas para preservarse de ellos. ¿No sería ya bastante que pudiéramos evitar todo lo que proviene de sus hechos? Pues aquí la acción de la oración se concibe perfectamente, porque tiene su efecto solicitar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pedirle fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya ejecución puede sernos funesta. En este caso, no desvían el mal, en nada contrarían los decretos de Dios, no suspenden con todo el infringir esas leyes, dirigiendo nuestro libre albedrío, pues lo hacen sin saberlo, de una manera oculta, para no encadenar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero que siempre es libre de seguirlos o dejarlos de seguir. Dios quiere que así sea, para que tenga la responsabilidad de sus actos y dejarle el mérito de la elección entre el bien y el mal. Esto es lo que el hombre siempre está seguro de obtener, si lo pide con fervor y a lo que, sobre todo, pueden aplicarse estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esta proporción, ¿no tendría acaso un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por la revelación de las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible. Pero no se limitan únicamente a estos sus efectos. La oración está recomendada para todos los espíritus. Renunciar a la oración es desconocer la voluntad de Dios, es renunciar por sí mismo a su existencia y para los otros al bien que pueda hacérseles. Dios, atendiendo la súplica que se le dirige, tiene la mira de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. El hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y siempre más eficacia, porque el hombre vicioso y malo no puede rogar con fervor y la confianza que solo da el sentimiento de la verdadera piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ruega, los impulsos de caridad que dan a la oración todo su poder. Se comprende de tal modo que por un movimiento instintivo nos recomendamos con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se cree son agradables a Dios porque son más escuchados. Si la oración ejerciera una especie de acción magnética, se podría creer en el efecto estaba subordinado al poder fluídico. Pero no es de este modo, puesto que los espíritus ejercen acción sobre los hombres cuando es necesario. La influencia del que ruega, ya sea obrando directamente en su nombre, ya sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de este favor o cuando la cosa puede ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable no debe abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de la humanidad, siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que la anima. Su fervor y su confianza en Dios son el primer paso de la vuelta al bien, y los buenos espíritus son felices de poderla alentar. La oración que no se escucha es la del orgullo, que tiene fe en su poder y sus méritos, y creer poder sustituirla a la voluntad del Eterno. El poder de la oración está en el pensamiento, no se concreta a las palabras ni al lugar, ni al momento en que se hace. Se puede, pues, rogar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación a las circunstancias que puedan favorecer el recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto. Porque es como si muchos levantasen la voz juntos y unísonos. Pero ¿qué importa estar unidos en gran número si acaso uno obra aisladamente por su propia cuenta personal? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3 unidas en una común aspiración rogarán como verdaderos hermanos de Dios, y su oración tendrá más poder que la de los otros 100. La oración solo tiene valor por el pensamiento que se une a ella, y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover al corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones en un lenguaje incomprensible, solo son un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende, no se puede despertar ninguna. Se repiten como siempre fórmulas que tienen más o menos virtud, según el número de veces que se repite. Muchos oran por deber y otros por conformarse con los usos, pero estos creen haber cumplido cuando han dicho una oración un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee al fondo del corazón, ve el pensamiento y la sinceridad. Sería rebajarlo, creerlo más sensible a la forma que al fondo. La oración es solicitada por los espíritus que sufren. Les es útil porque viendo que se acuerdan de ellos, se sienten menos abandonados y que son menos desgraciados. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa, aumenta su ánimo, excita en ellos el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y puede desviarles del pensamiento del mal. En este sentido, es como puede no solo aligerar, sin abreviar sus sufrimientos. Ciertas personas no admiten la oración para los muertos, porque en su conciencia solo hay para el alma dos alternativas: ser salvados o condenados a las penas eternas, y en uno u otro caso la oración es inútil. Admitamos por un instante la realidad de las penas eternas e irremisibles, y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerle un término. Nosotros preguntamos si en esta hipótesis es lógico, caritativo, cristiano, el desechar la oración por los réprobos. Estas oraciones, por impotentes que sean para salvarles, no son para ellos una señal de piedad que pueda aliviar sus sufrimientos. En la tierra, cuando un hombre está condenado para siempre, aun cuando no tenga ninguna esperanza de obtener gracia, ¿se prohíbe a una persona caritativa el sostener sus cadenas para aligerar de su peso? Cuando alguno es atacado por un mal incurable porque no ofrece ninguna esperanza de curación, ¿ha de abandonársele sin ningún consuelo? Pensad que entre los réprobos puede encontrarse una persona a quien habéis amado, un amigo, quizás un padre, una madre o un hijo, ¿y por qué, según vosotros, no se puede esperar gracia? ¿Le rehusáis un vaso de agua para apagar su sed, un bálsamo para curar sus llagas? ¿No haríais por él lo que haríais por un presidiario? ¿No le darías un testimonio de amor, un consuelo? No, esto no es cristiano. Una creencia que seca el corazón no puede aliarse con la de un Dios que coloca en el primer lugar de los deberes el amor al prójimo. La no eternidad de las personas no implica la negación de una penalidad temporal, porque Dios es su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Así pues, negar en este caso la eficiencia del consuelo, de la reanimación y de los buenos consejos sería lograr la fuerza que logramos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. Otros se fundan en una razón más espaciosa, la inmutabilidad de los derechos divinos. Le dicen, Dios no puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus criaturas, pues de otro modo nada habría estable en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios, solo tiene que someterse y adorarle. En esta idea hay una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o más bien ignorancia de la ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley está revelada por los espíritus del Señor, hoy que el hombre está en disposición de comprender lo que tocante a la fe es conforme o contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se le toma en cuenta al culpable ni sus pesares ni su arrepentimiento. Para él, todo deseo de mejorarse es superfluo, puesto que está condenado al mal perpetuamente. Si está condenado por un tiempo determinado, la cesará cuando el tiempo haya expirado. Pero, ¿quién dice que entonces tendrá mejores sentimientos? ¿Quién dice que, ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso, sería tener en el dolor del castigo a un hombre que se volvería bueno, en el segundo, conceder gracia al que continuase culpable. La ley de Dios es más previsora, siempre justa, equitativa y misericordiosa. No fija ninguna duración en la pena, cualquiera que sea, se resume de este modo. El hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcionada a la gravedad de la falta. La duración del castigo, por cualquiera falta que sea, es indeterminada. Está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su vuelta al bien. La pena dura tanto como si la obstinación fuese perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es pronto. Desde el momento en que el culpable pide misericordia, Dios lo oye y le envía la esperanza. Pero el simple remordimiento de haber hecho mal no le basta. Falta la reparación. Por esto el culpable está sometido a nuevas pruebas, en las cuales se puede siempre por su voluntad hacer el bien reparando el mal que ha hecho. El hombre de este modo es constantemente árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongar indefinidamente su felicidad, o su desgracia depende de su voluntad del hacer bien. Tal es la ley inmutable y conforme a la voluntad y la justicia de Dios. El espíritu culpable y desgraciado puede de este modo salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice con qué condición puede hacerlo. Lo que más a menudo le falta es voluntad. Si le contenemos y animamos, y así con nuestros consejos le damos luces que le faltan, en lugar de solicitar a Dios que derogue su ley, venimos a ser los instrumentos para la ejecución de su ley de amor y de caridad, lo que nos permite practicarla de este modo, dando nosotros mismos una prueba de caridad.